Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 36 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes en Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo nubladito. Y el cielo estará despejado, entre nublado y despejado durante el día, ¿no? La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 34. La mayoría del día va a estar más nublado que despejado, pero aquí nos dice que sí estará despejado por momentos. Yo pienso que va a estar más despejado que nublado, pero bueno, quién sabe, ¿no? Tenemos un viento en estos momentos que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 92% y una visibilidad de 4.5 millas, así que no hay mucha visibilidad. Tomen mucha precaución si van a salir. Recuerden que con este clima y con estos fríos, pues mucha gente pues no se da cuenta tal vez cuando están cruzando las calles y vienen carros porque no se ven, así que los que van en auto o bicicleta pues tengan mucha precaución, ¿ok? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas 18, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 16, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 23 grados, con cielos soleados y despejados. Y para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 21, con cielos soleados y despejados. Al parecer va a ser el día con temperatura un poquito más alta el día sábado. Y bueno, les adelanto, finalizando el mes de enero e iniciando el mes de febrero, pues ambos días va a caer un poco de nieve ligera, según lo que nos dice aquí. El 31 de enero, a partir de las 7 de la noche aproximadamente, va a caer nieve ligera y va a continuar hasta las 11 de la mañana del 1 de febrero. Sí, así está. Y bueno, pues nomás les quise adelantar esto, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Con el Pie Derecho. Que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida

comprender que los objetivos necesitan de su tiempo, ármese de paciencia y trate de resolverlos uno por uno, de lo contrario no alcanzará ninguno. En el amor, esté más atento a su pareja. Como usted sabe, él o ella le está pidiendo hace tiempo y usted no se lo ha dado, intente darle lo que él o que ella necesita en el amor. En la riqueza, prepare las cosas y busque asesoramiento profesional para despejar todas sus dudas sobre ese inconveniente financiero. En el bienestar, busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa que perdió desde hace tiempo, ya que hoy se despertará con los ánimos decaídos, así que tome energía y comience. Para el signo de Tauro, momento para que vea con quién se rodea. Podrían acercarse a usted personas poco creíbles que atenten contra sus ideas y sus pensamientos. En el amor, vivirá un día bastante inestable con la familia. Habrá algunos desacuerdos y no llegarán a entenderse, así que tome mucha paciencia. En la riqueza, será un día en el que podrá cumplir con todas sus obligaciones laborales que tiene pendientes, así que no pierda el tiempo. En el bienestar, comience el día con mucha alegría, sonría un poco más a su vida y esto lo ayudará a modificar su humor. Para el signo de Géminis, necesitará proyectar mejor las actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. En el amor, deberá acompañar a ese amigo del alma que necesitará de su apoyo emocional. No dude en permanecer a su lado. En la riqueza, crean usted mismo y emprendan negocios nuevos. Aproveche que los astros están de su lado. En el bienestar, renuncie a esa angustia que viene viviendo desde hace días a causa de algún disgusto. Llame a sus amigos para charlar sobre ese tema. Para el signo de Cáncer, ponga un poco más esperanza en las transformaciones que está dispuesto a realizar para su vida. Alcanzará el éxito con un cerrar y abrir de ojos. En el amor, su pareja se sentirá encantada con usted. No podrá liberarse de su magnetismo. Aproveche para proponerle eso que tanto desea. En la riqueza, abra muy bien los ojos. Las oportunidades económicas serán demasiadas y podrá elegir alguna muy interesante. En el bienestar, pretenda calmar las ansiedades. De lo contrario, no podrá estar íntegro en la vida. Si no puede sobrellevarlo solo, busque ayuda de un profesional. Para el signo de Leo, si es necesario, aplique su intuición, ya que obtendrá respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido ayuda. En el amor, diga lo que siente y obtendrá la respuesta que desea. En la riqueza, sea más riguroso en el manejo de sus finanzas, no realice gastos inútiles. En el bienestar, no pierda más tiempo y restaure su intuición. Intenta eliminar esos pensamientos negativos que tiene desde su niñez. Para el signo de Virgo, verifique cómo debe utilizar la capacidad para dialogar acerca de los diversos temas que le inquietan desde hace meses. Intente buscar la forma y actúe. En el amor, prepárese, ya que una persona se acercará a usted de forma sincera y tierna. Le conquistará su corazón y seguramente encontrará el amor. En la riqueza, será un periodo excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa que hace meses lo tiene dando vueltas. En el bienestar, comenzará el día en el que la melancolía lo invadirá por completo y se podría sentir sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de a poco las cosas se mejorarán. Para el signo de Libra, no se deje guiar por su espíritu libre. Si es que tiene que tomar alguna decisión importante, antes de tomarla, utilice la razón. En el amor, tendrá la ocasión para abandonar los propios prejuicios y entregarse a sus emociones. Deje de inhibirse frente a la persona que le quita el sueño. En la riqueza, limite cada una de sus responsabilidades y así podrá finalizar el día sin llevarse trabajo extra a su casa. En el bienestar, en este día podría sentirse desmoralizado con la vida que está transitando. Procure descansar, ya que su físico necesita recuperar de fuerzas. Para el signo de Escorpión, no dude en las determinaciones que debe tomar en ese proyecto. Luego podrían surgir algunos errores, así que piense muy bien antes de tomar una decisión. En el amor, aplique todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor está cerca de usted. en la riqueza, por más que no haya concretado ese negocio hasta el momento, va bien encaminado y lo podrá lograr, solo le falta poner un poco más de energía. En el bienestar deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. No culpe a los otros por problemas que enfrenta todos los días. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que a causa de todos los esfuerzos que realizó en este tiempo será recompensado y reconocido. El éxito se acercará a usted rápidamente. En el amor, muestre lo que siente y disfrute del momento junto a la persona que ama. Deje de guardarse adentro los sentimientos, sáquelos todos para afuera. En la riqueza, evite exigirse más de lo habitual, ya que transitará un día muy tranquilo en el ambiente laboral. Aprovechelo para poner al día muchas de sus tareas. En el bienestar, momento para que aprenda a desprenderse de todo aquello que lo agobia en su vida y le provoca algún mal. Hágalo sin falta y se sentirá mucho mejor. Para el signo de Capricornio, aproveche, ya que marchará por una etapa de muy buena suerte. Obtendrá mucha alegría para poder compartirla con la gente que usted quiere. En el amor, en caso de que su pareja le pida un poco de libertad, permítaselo. Ambos necesitan de tiempos a solas. En la riqueza, sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en un nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar alguna propuesta. En el bienestar, préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transiten durante este día podrían desequilibrarlo física y anímicamente. Para el signo de Acuario, será un periodo en el que deberá aprender y recapacitar de los errores cometidos tiempo atrás. Procure no volver a cometer la misma equivocación. En el amor, anímese. Si siente ganas de formar una familia, hoy será el día para comentárselo a su alma gemela y para que empiecen a planear un futuro juntos. En la riqueza, evite entrar en discordia con la gente que lo rodea en su ambiente de trabajo. Será un día en el que habrá mucha tensión por sus superiores o compañías de trabajo. En el bienestar, sumando su alimentación frutas, cereales y verduras, esto le brindará mucha energía. Relájese, ya que su decaimiento desaparecerá muy pronto. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Será un día en el que su confianza estará en declive, pero podrá superar muchas las dificultades, ya que sus seres queridos lo ayudarán. En el amor, no cree conflictos con su pareja, deje para otro momento los reclamos. En la riqueza, procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contactos comerciales cuanto antes. Si no lo hace rápido, podría endeudarse más de lo que piensa. En el bienestar, comience hoy la dieta que le dio su nutricionista y deje buscar excusas para poder cumplir con ese tratamiento para adelgazar. Piense más en su salud. Ocho de la mañana con 30 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No. Vous voulez-vous coucher mon amour, dites-moi. C'est

ahorita les iba a informar. El pronóstico no nos dijo que iba a nevar, sin embargo estaba cayendo un poco de nieve hace como una media hora atrás, así que entonces para que se hagan preparados, para que aunque no nos diga el clima que va a nevar, por lo general cuando están las temperaturas abajo de 32 y está nublado, pues es muy probable que caiga nieve, ¿no? Entonces para que ustedes se preparen. Bueno, también... Y vamos a irnos ahorita a información de ciencia y tecnología. Es curioso, ¿no? Pero hasta ahorita me están diciendo, siempre te vas a información de ciencia y tecnología, pero empiezas con la noticia de tecnología en lugar de la ciencia, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Es que a mí me apasionan los dos temas. Cualquier artículo, cualquier noticia de ciencia y tecnología, a mí me fascinan. Me fascina, yo creo, más lo de ciencia, pero... La tecnología, pues sí, o sea, obviamente avanza súper rápido, me encanta también enterarme, ¿no? Pero sí, yo pienso que tal vez lo volteo porque soy disléxica, ¡ah, no es cierto! Pero sí, les voy a decir entonces, nos vamos con información de tecnología y ciencia, ¿no? No, por algo va la frase ciencia y tecnología. Pero bueno, el próximo Volvo, que es la primera nota... que les tengo, que es de tecnología, el próximo Volvo será autónomo, pero solo lo podrán tener en California, ¿no? Y bueno, ahora sí, nos vamos con esta primera nota. Vamos a ver qué es lo que estoy viendo, las imágenes. ¿Y qué es lo que lo hace diferente? Bueno, pues, ¿qué es el sistema Ride Pilot que montará el crossover eléctrico que sucederá al XC90? Bueno, pues ya no es novedad, la industria automotriz está yendo hacia el mundo de las baterías y también hacia eliminar uno de los componentes más usados, el conductor. O sea que es sorprendente, ¿no? Lo que hoy hace la tecnología, muchos dicen, ay, es que a mí no me gusta manejar, es que a mí me da miedo... o no puedo hacer estas maniobras y prefiero o evito no manejar, etcétera. Pues para todos aquellos que prefieren que maneje alguien o que su carro maneje por sí solo, pues aquí hay una opción, ¿no? En esta vorágine de tecnología, Volvo está trabajando en el sucesor del XC90, su SUV más grande, que cumpliría con ambos objetivos, aunque parcialmente. Si bien aún está en la fase de pruebas en Suecia, el sistema Ride and Pilot sería el encargado de tomar el comando del próximo crossover, pero solo en California, la tierra de la que Renault y de Megane E-Tech se burlaron en un comercial. La idea es de comenzar en la parte de Estados Unidos para ir ampliando gradualmente la oferta a otros mercados y regiones. Ofreciendo por suscripción, el sistema califica como nivel 3, es decir, que no necesitaría supervisión en las rutas. El funcionamiento se basa en información externa sobre la ubicación en tiempo real del vehículo, pero también en una batería de ojos electrónicos onboard con sistemas LIDAR por láser, 5 radares, 8 cámaras y 16 sensores ultrasónicos. Hasta la fecha no hay más datos sobre el sistema autónomo ni sobre el próximo SUV eléctrico de Volvo, pero todo indica que el debut del modelo estaría pautado para este 2023 y que tomaría su inspiración en el Concept Research presentado en el 2021, el año pasado, con tanta tecnología a cuesta, pues no llamaría la atención que su debut se produzca en el próximo CES. Entonces estoy viendo aquí la imagen y pues sí se ve medio futurista. qué lástima que no hay un video, ¿verdad? Pero bueno, ahí está esta información. En otra información, y ahora pues nos vamos de ciencia, aquí los científicos descubren cómo detener y cómo controlar el proceso de muerte celular antes considerado irreversible. Esta noticia es muy importante. Un nuevo método para analizar la piroptosis, que es un tipo de muerte celular programada relacionada con la infección y la respuesta a la inflamación, ha mostrado que este proceso, que antes se pensaba era irreversible una vez que se ponía en marcha, puede detenerse y puede controlarse según una nueva investigación publicada en la revista Nature Communications. El cuerpo utiliza la piroptosis para eliminar células y mantenerlas sanas, aunque estos métodos también pueden utilizarse para causar daños, por lo que su estudio es considerado de vital importancia para entender más a fondo las enfermedades relacionadas con el mal funcionamiento de los procesos de muerte celular. Ahora el estudio, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Illinois Chicago, descubrió que una célula tiene un mecanismo incorporado para revocar la piroptosis, lo que le permitiría morir otro día. Los descubrimientos podrían dar una pista a los investigadores sobre cómo regular la piroptosis, ya sea para eliminar las células cancerosas de un paciente o para suprimir el fenómeno en las células inmunitarias y evitar la aparición de tormentas de citoquinas cuando el organismo lucha contra una infección que es especialmente grave. Esas infecciones incluyen la sepsis, por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es una de las principales complicaciones pues, de la enfermedad del COVID-19, según el comunicado de prensa de la UIC. El equipo de investigación utilizó una nueva forma de analizar la piroptosis, creando mediante ingeniería genética una versión personalizada de una proteína. Esta proteína se llama gasdermina, vinculada a la muerte celular y clave en las reacciones bioquímicas que conforman la piroptosis que respondía a la luz. Entonces, a través de una serie de reacciones bioquímicas, la piroptosis utiliza la gasdermina para abrir grandes poros en la membrana celular y desestabilizar la célula. Los científicos utilizaron así la creada para el estudio para observar a más detalle el proceso y descubrieron que ciertas condiciones, como concentraciones específicas de iones de calcio, por ejemplo, desencadenaban el cierre de los poros en solo decenas de segundos. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que nos están diciendo es que la piroptosis puede iniciarse, pero también puede detenerse. Y lo que hasta el momento se conocía es que no se podía detener, por eso hay ciertas infecciones muy, muy graves que pues la gente muere por esas infecciones, o como lo que nos dicen ahí acerca del COVID-19, ¿no? Cuando ya se va deteriorando tanto pues a través del COVID-19 los pulmones, que ya uno no puede respirar y es cuando pues se da la muerte, ¿verdad? Entonces aquí lo que están diciendo es que podrían detener ese avance, ¿no? Que ya no siga avanzando y pues que no llegue a ser pues fatídico. Aunque aún es pronto para averiguar por qué ocurre esto y las circunstancias exactas que lo desencadenan, es una prueba de que la piroptosis puede iniciarse y detenerse de nuevo dependiendo de lo que ocurra a su alrededor. Y bueno, lo que dijo Gary Moe, el bioingeniero de la UIC, es que esto, dice, nos demostró que esta forma de muerte celular no es un billete de ida. El proceso está realmente programado con un botón de cancelación, un interruptor de apagado, o sea que en lugar de que se siga abriendo en las células y se siga pues infectando más, pues no, tiene como un botoncito, imagínense, que dice no, ya, se cierra y ya no va a permitir que pues la infección o lo que haya sido pues siga aumentando, ¿no? O que simplemente no se detenga. Entonces, Mo dijo que los métodos para examinar los mecanismos de piroptosis en juego en células vivas son difíciles de controlar porque son iniciados por patógenos impredecibles que a su vez tienen efectos dispares en diferentes células y personas. Entonces, ahí está esta información súper interesante. Me gustaría pues leer un poco más. Lo leeré después. Pero lo que sí pues es bueno saber, ¿no? De que lo que antes era considerado irreversible, hoy pues están diciendo que podrían detener y podrían controlar el proceso de muerte celular. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Ahorita te voy a hablar en el segmento siguiente acerca de lo que está pasando con las personas que pues nos hemos vacunado, los que han recibido el refuerzo y después tienen COVID. Yo sé que mucha gente es así como que, ay, ya no quiero saber nada del COVID, pero pues es importante que nos mantengamos informados. Recuerden que entre más informados, pues menos ignorantes nos convertimos en ese sentido, ¿no? Y ahorita es cuando más debemos de saber qué precauciones tomar. ¿Okay? Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Porque ella no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Aunque pensándolo bien, mejor dile que ella no me. Vez, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en plena madrugada. Yeah. cosas pra gostar. Mano, eu também nessas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo. Ela vai sentando, bum, ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ela vai batendo, bum, bum, ela vai quicando, bum, ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vem, vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, bum, bum. A partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Vou ter que assumir que tu é foda. Vou ter que assumir que tu é foda. Que tu é brabo, cai jogada de bunda toda recalcada para. Olha Maria jogando a bunda. Olha a Carlinha jogando a bunda. Olha a Fernanda jogando a bunda. Essas meninas tão doidas e malucas. Essas meninas tão doidas e malucas. Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto e cai no gusto e no DG. Ela joga a bunda pro alto e cai no gusto e no DG. E como que ela tá gostando? Que isso, não? Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum. Bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Abusada, mente. Abusada, mente. Aumenta, aumenta essa porra aí. Bum, é bum, tudo bum, na bum, conta, bum, vai. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Hoy va a ser un poquito distinto al que estamos acostumbrados, porque les voy a hablar un poquito sobre lo del COVID, de qué es lo que pasa después de vacunarse, recibir el refuerzo y pues todavía contagiarse del COVID. La variante Omicron ha generado una ola dramática de casos del COVID-19, muchos de ellos en personas vacunadas y con sus refuerzos, y esto ha permitido que la mayoría de los diagnósticos no generaran hospitalizaciones o complicaciones graves. Ahora, pues ya recuperadas de la infección, estas miles de cientos de personas están preguntando si ya pueden dejar el COVID atrás y retomar su vida normal, si están súper inmunizadas, y bueno, aquí vamos con las respuestas, ¿no? La inmunización contra patógenos que enferman se logra por dos vías: cuando ocurre una infección que genera una inmunidad natural, y a través de la vacunación, por supuesto, cuando hay una vacuna disponible, ¿no? Vale la pena aclarar que los científicos aseguran que nunca hay que exponerse intencionalmente a un virus, ¿ok? Con la meta de infectarse para lograr la inmunización. Se ha visto en las noticias sobre personas que han hecho esto, sobre fiestas en donde las personas buscan contagiarse de COVID a propósito. Es peligroso porque, aunque hay tendencias que indican que el Omicron genera una forma leve de enfermedad, primero, no se sabe qué cepa se contraería, y segundo, tampoco se puede saber 100% cómo el virus impactará en un determinado organismo, así que vacunarse pues sigue siendo la vía más segura, ¿no? No todos los virus infectan y actúan de la misma manera, y por eso pues la respuesta que el cuerpo humano y la ciencia con las vacunas pueden generar también es diferente. Por ejemplo, es posible que lleve más de 200 años, si se viviera ese tiempo, que un organismo elimine los anticuerpos que genera el sistema inmune luego de una infección con los virus de la polio o de las paperas, según revela un estudio publicado en New England Journal of Medicine. Sin embargo, los anticuerpos contra la varicela perduran por unos 50 años, fue lo que revela el mismo estudio. Por eso tres dosis de las vacunas contra estos gérmenes desarrollan una inmunidad de largo plazo. Y a diferencia de estos virus que generan anticuerpos de larga duración, los coronavirus como el de la gripe o el que causa el COVID-19, pues no generan una inmunidad de larga duración y pueden reinfectarse muchas veces. Para la influenza existe una vacuna que es estacional, y eso significa que para atacar las nuevas variantes del virus, los que fabrican la vacuna pues cambian su formulación cada año. Para el COVID-19 hay una larga lista de vacunas seguras y eficaces, pero la inmunidad que otorgan se debilita con el tiempo, y por eso pues los científicos piensan que a medida que la pandemia parece transitar a una endemia, se necesitarán pues tal vez dosis anuales de la vacuna, ¿no? Entonces, puede pasar de pandemia a endemia. ¿Qué es la endemia? Se refiere a la presencia constante, o sea, que pues nunca se va a quitar, como la gripe, ¿no? O tiene una prevalencia habitual de una enfermedad o agente infeccioso en una población dentro de un área geográfica en particular. Las enfermedades endémicas son, por ejemplo, las llagas en ciertas regiones de Sudamérica, o la malaria, o la ceguera del río en ciertas zonas de África. Y la epidemia, eso es la endemia, la epidemia es un aumento inesperado en el número de casos de una enfermedad específica, conocida o nueva en un área en particular. Y hoy en día, pues no solo se considera epidemia una enfermedad infecciosa, por ejemplo, a la obesidad, que no es transmisible, también se le define como una epidemia moderna. Pero esta ya es por los hábitos, malos hábitos que se tienen, ¿no? Entonces, es muy importante tener la vacuna. Mucha gente dice, bueno, pues de todas formas tengo las vacunas y me contagié, o sea, y otra gente que no se ha contagiado y pues ya se puso una o dos vacunas, ¿y para qué me pongo la tercera? Inclusive hay personas que ni siquiera se quieren poner una sola vacuna porque ya les dio el virus. Entonces, ya sabemos que este virus es como la gripe, ¿no? Hay veces que te da una gripe y pues dices, ah, la pasé bien, y otra vez te vuelves a enfermar y ya, pues no tan bien, ¿no? Y de repente vuelves a enfermar y dices, no, ¿qué me está pasando, no? Entonces, es importante que independientemente te haya dado o no te haya dado ya el virus, que se vacunen. O sea, no tengan miedo. O sea, hay muchas consecuencias del que pues uno no se... si no se vacuna. Aunque como cada quien, pues es su elección, ¿no? Como mucha gente dice, muchos se defienden, decir es mi cuerpo, entonces yo decido con él. Bueno, entonces sí, pero también hay que ser conscientes, ¿no? De que puede haber esa consecuencia después de esa acción que uno toma, de decir no me voy a vacunar por lo que yo quiera decida, decido no vacunarme, entonces puede que te puedas contagiar y puede que vayas a estar en un hospital, ¿no? Esa es la grave consecuencia, que uno dice no, yo estoy joven y esto y lo otro, o no necesito, o no quiero, o me están inyectando algo. O sea, hay muchas teorías falsas, obviamente, porque si uno se pone a estudiar un poco de ciencia, es imposible que te puedan meter las cosas que uno piensa que les están inyectando, ¿no? A través de una vacuna. Entonces, primero infórmense muy bien de valga la redundancia, de información verídica, científica, ¿no? Para que pues no cometan el error que por ignorancia uno dice no me vacuno y después sufren las consecuencias, ¿no? Entonces, ahí va la pregunta. ¿Debes vacunarte o ponerte la vacuna de refuerzo, el booster? Los CDC recomiendan que toda persona elegible reciba la dosis de refuerzo. El coronavirus que causa el COVID-19 es un virus nuevo al que los científicos están siguiendo de cerca, investigando sus variantes y desarrollando respuestas terapéuticas y de inmunización. Y una de las grandes preguntas es los cambios en la genética del virus, que hará que la vacuna contra el COVID-19 pues sea estacional, como la de la gripe. Y como estas son investigaciones en curso, a medida que van surgiendo pues nueva información, se va decidiendo en el curso la acción, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues sí, la gente que se ha vacunado y que ha tenido el booster, pues la efectividad es buena contra el virus. O sea, los síntomas son muy leves los que les pegan. Y pues casi nadie, aunque obviamente hay casos, ¿no? Aunque todas las vacunas pues sí han estado en el hospital, pero son mínimo. Entonces, entre más gente vacunada, La vacunación masiva pues genera inmunidad colectiva también. Entonces la ecuación es muy simple: a mayor cantidad de personas vacunadas, mayor es la protección contra el virus. Es curioso, ¿no? Pero sigue este virus. ¿Por qué? Porque hay gente que no se ha vacunado. Así de sencillo. Nos contagiamos aunque estemos vacunados. ¿Por qué? Porque hay gente que no se ha vacunado. Entonces la gente que no se ha vacunado dice, ay, pues ahí sigue el virus, miren. Y todos los que se han vacunado se han contagiado. Y yo que no me he vacunado, estoy aquí, estoy bien. No, por eso hay mucha gente que no se ha vacunado y por eso la cepa sigue mutando. Si toda la gente estuviéramos vacunadas, obviamente que el virus ya hubiera cedido, ¿no? Pero no. Ahí están las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Entonces, ahí está mi perrita roncando. Entonces, no pasa. Pues no pasa, sí pasa, ¿no? Hay consecuencias de que uno no se vacune. Si tienes el COVID después de recibir el refuerzo, pues obviamente los síntomas tú los verás, van a ser menos fuertes. Y si te dieron un fuerte, imagínate si no hubieras tenido las vacunas, ¿no? Eso evita que tengas una enfermedad grave. Hay gente que no se vacunó y que le dio el COVID. Le dio el COVID y no se ha vacunado y obviamente quedan las secuelas y vas a seguir con esa tos y te vas a seguir lastimando tus pulmones o el área o el órgano que haya afectado más. Entonces, si te pones la vacuna, probablemente pues esos síntomas irán cediendo, pero si no te pones la vacuna, pues esos síntomas probablemente vayan incrementando. No es como todo, es como todo. Si uno no se trata, pues se va deteriorando, ¿no? Entonces, con esto vamos a finalizar este segmento de Conociendo tu Meta. Hoy no te hablé tanto del metabolismo, quería hablar sobre esto porque sí hay mucha inconsciencia. Yo no puedo decirle a la gente vacúnate por esto, por esto, por otro. Lo he hecho con gente que conozco. Sin embargo, después me quedo pensando, ¿no? Bueno, eso lo digo ahorita en el tema. Pero también la otra cosa que les iba a decir es que Pfizer está iniciando un nuevo estudio de la vacuna actualizada contra el Omicron. Mucha gente que se ha contagiado aún con la vacuna es porque el Omicron no tiene una función que tenía la original, ¿no? La del COVID-19. Entonces, por eso es más probable que las personas vacunadas contraigan Omicron que las otras variantes. Pero pues se necesita una nueva formulación de la vacuna. Como les digo, mientras haya gente sin vacunar, es muy probable que el COVID pues vaya mutando. Y así como el Omicron no es tan grave los síntomas, pues puede ser que vuelva a mutar y entonces sí se vuelva muy grave. Entonces hay que ser pues más responsables, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Si no te quieres vacunar, está bien, no te vacunes, pero ponte unas dobles, triple máscara. O si no te quieres poner máscara, pues no te reúnas con la gente. Así es sencillo. O gente que ya está vacunada y saben que alguien no está vacunado, pues no se reúnan con ellos. Así es sencillo también, ¿verdad? Para que no se vayan a contagiar, obviamente. Y bueno, con esto ahora sí, vámonos al tema del día. Y pues así ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. We'll be right back.

Los espero el día de mañana. Voy a empezar el programa mañana más tarde porque voy a compartir la oficina. Entonces, pues ahí les aviso, ¿no? Y pues recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y también les recuerdo que la grabación estará disponible el día de mañana. A las 6 de la mañana ya está disponible. Bueno, nos extendimos bastante, 2 horas 22 minutos es la cantidad que llevamos del programa, 2 horas 23 ya. Y bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.